tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en tramas. Hoy, los laberintos de la didáctica de la escritura con Osvaldo Becker. Hablando de estudiantes y ese libro que mencionabas, Narrarse, la autobiografía en el taller de escritura, Fernanda es Fernanda Aren, Osvaldo es Osvaldo Becker y Claudia es Claudia Vespa, compilaron una serie de trabajos prácticos que giran en torno a ese formato, le podemos decir, género, le podemos decir, pieza escritural, le podemos decir, denominado autobiografía, que es uno de los primeros trabajos prácticos que realizan en esta materia llamada Taller de Expresión 1 de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, los estudiantes durante su cursada. En este libro hay un par de cuestiones que son muy interesantes, que además de los ejemplos, algunos sumamente significativos, está la reflexión acerca del hacer. La reflexión en torno a esa práctica de escritura que los propios estudiantes hacen. ¿Es difícil plantear una autobiografía en estos tiempos que corren? Mira, a ver, podría responderte la pregunta haciendo referencia a uno de los capítulos de este libro, ¿no? Hay uno de los capítulos que en donde dijimos que ante el desafío de escribir sobre sí mismo, puede haber varias posibilidades. Dos fundamentalmente. Una que tiene que ver con sorprenderse ante la consigna y decir cosas tales como: ¿cómo voy a plantear en dos carillas toda mi vida? Es decir, podría hablar de mis últimos 10 días, en todo caso. En las antípodas, en el otro extremo, encontramos otra expresión que dice: ¿y yo qué puedo decir de mí? Es decir, son dos soluciones opuestas, extremas, que, bueno, permanentemente encontramos, ¿no? Se llega a ese tipo de observación gracias a un trabajo que se hace posterior al texto autobiográfico, que es una especie de recuerdo de escritura, de cómo se lo ha escrito. Ahí es donde aparecen entonces este tipo de reflexiones por parte de los estudiantes, ¿no? Y es lo que podría llegar a suceder con uno mismo, si a uno le piden: escribí algo sobre vos. Entonces aparece rápidamente, ¿no?, ese interrogante: ¿y qué escribo de mí? O ¿cómo hago para resumir todo en tantas líneas, ¿no? Es decir, entre esas antípodas encontramos también otras reflexiones, ¿no? Osvaldo Becker es licenciado y profesor en letras, con especialización en lingüística, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad, Becker se desempeña como profesor regular del taller de escritura de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Escribir una autobiografía es una tarea peligrosa. Leo de la autobiografía de Laura titulada Autorretrato. Peligrosa porque en ella se confunden ficción y realidad. Si bien intenta relatar algo verídico, lo cierto es que este texto es una selección de una parte de mi vida, la parte que yo quiero mostrar, lo que quiero que los demás vean de mí. Y a partir de estas 4 líneas iniciales, Laura, entre otros estudiantes, despliega su autobiografía, donde en determinado momento ustedes, los autores, los profesores a cargo del taller de escritura, van como detectando determinados elementos para analizar. Exacto, de eso se trató la investigación, ¿no? Es decir, relevar un corpus de centenares, podríamos decir, ¿no?, de textos autobiográficos a lo largo de muchos años, y ver síntomas, ¿no? A ver, eso de los síntomas, la familia, el lugar mitificado de la infancia, el barrio, la casa de los padres. Bueno, sí. Entre otros. Sí, entre otros, ¿no? Arranca, digamos, el libro con algo bastante simpático que tiene que ver con cómo se representa la familia. Y, bueno, observamos que en la gran mayoría de los textos autobiográficos, y quizá eso sea extensible a cualquier individuo que tenga que hablar de sí mismo, encontramos una especie de corrimiento genérico, ¿no?, de crisis en el género. Se pasa de la autobiografía a la biografía familiar. Como nota de página, pensemos sencillamente en Sarmiento cuando habla de sus linajes, ¿no? Mm. Pero bueno, no solamente observamos entonces este corrimiento genérico, sino que en segundo lugar lo que vemos es que cuando se habla de los integrantes de las familias, en su gran mayoría se lo hace de manera positiva, ¿no? Esto tiene una relación con una expresión que cada tanto utilizamos, que es la del marketing familiar, ¿no? Es como si se hiciera una especie de publicidad en donde se produce un retaseo de información para dejar solamente lo positivo. Me pareció interesante titular el capítulo este, que fue nuestro primer trabajo con Claudia y Fernanda, expresarlo con una frase, ¿no?, en italiano, que evidentemente tiene que ver, ¿no?, con la lengua italiana y con la idiosincrasia, ¿no? La parentela non si tocca, es decir, la familia es algo que medio sagrado, por lo tanto, si yo tengo que hablar de la familia y voy a tratar de elegir aquellos aspectos positivos. Osvaldo Becker. Es decir, esa fue como una conclusión, ¿no?, de lo que vimos. Y es algo sorprendente que nos sirve a nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos un curso y pedimos este texto, es como que ya nos podemos anticipar a lo que va a ser el resultado, ¿no? Licenciado en Letras. Puede trabajarse a partir de este resultado y decir, bueno, traten de elegir otro estilo. Es decir, traten de brindar otro tipo de información, no lo que ya pensamos que va a suceder. Pero retomando lo que decías antes, cuando se dice, ¿qué puedo escribir yo? O, por ejemplo, ¿cómo hago para resumir todo en dos líneas, que son los dos polos opuestos, ¿no? Eso lo contemplamos en otro trabajo, en otro capítulo, que tiene que ver con, que lo denominamos autorreferencialidad genérica. En el sentido de que en muchas ocasiones, en vez de ir al grano y de hablar de la vida de uno mismo, se habla sobre el género, sobre el formato, y se problematiza el género. Y es como un prólogo, ¿no? Con los prólogos sucede muchas veces que se habla de qué es un prólogo. Entonces, con la autobiografía suele suceder eso, ¿no? Se problematiza como si fuera un telón de apertura, como si fuera un marco antes de ir directamente al grano, se problematiza el género. Es decir, ¿qué puedo hablar de mí? ¿Voy a tratar de hablar de mí? ¿Me piden una autobiografía? ¿Voy a tratar de resumir? ¿Se entiende? Bueno, son varios los síntomas que encontramos, ¿no?, a lo largo de muchos textos de estudiantes. Los autores de Narrarse, la autobiografía en el taller de escritura, han trabajado intensamente con las autobiografías que los alumnos han escrito durante el taller, abordándolas desde distintas perspectivas. El libro, por un lado, reúne y sistematiza las múltiples observaciones realizadas por los docentes del taller de expresión escrita sobre este material, y, por otro, no disimula la mirada del profesor, que propone la escritura y que está involucrado en lo que se produce, en este caso, en la situación especial del comienzo del taller. Tramas. Laura era una de las estudiantes recién citada en el comienzo de su autorretrato. Yo en tinta, se titula la autobiografía de Silvina, Siempre me gustó leer y escribir, pero hace mucho que no escribo, tal vez por miedo de lo que pueda esta mano escribir o este lápiz esconder, tal vez porque estos dedos no quieren arrepentirse de lo que escriben, o solo porque no hay nada que quiera contar últimamente. ¿Y cuando no hay nada para contar? ¿Qué se cuenta? Yo no sé, no sé si estoy muy de acuerdo con una idea tal, esa que diga no hay nada para contar. Me parece que todos tenemos cosas para contar, ¿no? Es más o menos la idea de decir, yo no sé, no sabía que sí tenía cosas para contar. Yo creo que todos tienen cosas para contar en, digamos, cualquier función que cumpla en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, eso es también un indicio de esto que estaba diciendo antes, el sorprenderse ante la hoja en blanco, ¿no? Y decir, ¿qué voy a contar? Es decir, eso también forma parte de una expresión recurrente que gambetea el ir directamente al grano, hablar de la vida, ¿no? De uno mismo. Es decir, es como una especie de amortiguador o de preparador, de anticipador, de telón, como decía yo, ¿no? Es como una especie de relato enmarcado, es como una introducción antes de ir a lo pedido, a lo consignado, ni más ni menos. Es un lugar común que debe tener, no sé, 20 siglos, el horror vacui, ¿no? El horror vacui. Bueno, que se produce en cualquier situación de la vida, no solamente en la escritura, ¿no? Ese desafío de qué escribir, qué decir, qué hacer. Sí, a muchos nos sucede, ¿no? No solamente hablo de los estudiantes, siempre trato de involucrarme a mí mismo, ¿sí? Es, digamos, en relación a esto, ¿no? Yo creo que es bueno que el docente de lengua también lleve adelante escritura, ¿no? No solo académica, sino también ficcionales. Es más o menos, yo siempre digo, como el psicólogo. El psicólogo también debería analizarse a su vez. Y bueno, el que enseña ciertas cuestiones vinculadas a la escritura también, supongo que debería, ¿no? Es muy saludable, didáctica, profesionalmente, practicar, ¿no? Todos los días, semana tras semana, la escritura ficcional, la escritura académica, ¿no? Y bueno, entonces es algo constante, ¿no? La aparición de esa incógnita, de esa inquietud de qué escribir, ¿no? Y mucho más, obviamente, cuando se trata de escribir algo de uno mismo, ¿no? Es decir, ahí aparecen las oleadas de libros sobre psicoanálisis, en donde se trata de construir una imagen de sí mismo, de retasear cierta información que no sea demasiado pertinente ni conveniente. Es decir, evidentemente la escritura autobiográfica como bienvenida al estudiante de comunicación, ni más ni menos que a la carrera de comunicación. Osvaldo Becker. Que desde el primer año marca, instala también una marca, ¿no? Al que se forma en la carrera. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Siempre se va a recordar uno qué ha escrito sobre sí mismo cuando empezaba a ser estudiante, ¿no? Es decir, hay una construcción ahí, hay una configuración, una representación de uno mismo y que luego va a ser leído, al menos por, bueno, el docente o entre todos en el aula, no sé. Yo me imagino también, esto no lo pusimos, pero yo me imagino que ese texto autobiográfico es leído por, bueno, por las amistades, los familiares. Circula, ¿no? Es decir, debe circular y debe ser el resultado. Esa consigna, digamos, me parece que es interesante, ¿no? Como para ingresar, ¿no? A la carrera de comunicación. Es decir, tiene muchos bemoles, tiene, digamos, muchas cuestiones como para ser consideradas, ¿no? Sabés que entre los textos que a veces arbitrariamente uno selecciona, Silvina, hace un momento, más atrás, Laura, me encuentro con la autobiografía de Sofía y digo, a ver cómo nos puede servir para esta conversación con Osvaldo este texto de Sofía que comienza: llegué al mundo el 10 de octubre de 1982. Nací en el seno de una familia de ascendencia enteramente italiana. Mis abuelos maternos son inmigrantes italianos y los paternos hijos de tanos del sur. 1982, posguerra de Malvinas, esa ascendencia italiana, esa familia italiana que antes ponías casi como un estereotipo, el padre proveedor, la madre laboriosa. Texto con texto, ¿qué te sugiere desde las autobiografías? Sí, me sugiere, entre otras cosas, lo que planteamos en algún otro capítulo, ¿no? De nuestro libro, que tiene que ver con la contextualización temporo-espacial y su influencia innegable en el resultado final. Es decir, desde en los años 60, 70 estuvo muy fuerte esa visión de trabajar solamente de modo inmanente, ¿no? Intratextual, y tratar de separar, ¿no? El contexto, el afuera, el sujeto, la historia. Es cuando se pone de moda lo que se denomina el estructuralismo, ¿no? Es decir, la consideración solamente del texto sin considerar el afuera. A ver, existe una, es innegable, ¿no? Que hay influencia en el afuera para la construcción de un texto. Lo que decimos en ese capítulo es que en reiteradas ocasiones vemos como fondo cuestiones políticas, ideológicas, económicas. Por supuesto, las generaciones van cambiando. Hace 15 años el trasfondo que había era ese, ¿no? Guerra de Malvinas, retorno a la democracia, los últimos años de la dictadura. Hoy día lo que se percibe, ¿no? De manera sintomática, como trasfondo espacial, tiene que ver con la crisis del 2001. Bueno, una cuestión generacional, ¿no? Es decir, conforme va pasando el tiempo, uno verifica que se evidencian distintos telones de fondo. Y eso es lo que fuimos verificando, ¿no? En los casos en donde aparece ese telón de fondo. Hay otros casos en donde sorprende, ¿no? La omisión a la contextualización espacial. Pero es llamativo cómo, bueno, distintos personajes de nuestra historia reciente recurren, ¿no? Aparecen, insisten en los textos autobiográficos. Y eso obviamente lo podemos poner en serie, ¿no? Con la resolución del texto autobiográfico sarmientino, en donde no solamente habla de sus linajes, ¿no? Sino también del contexto nacional. Es muy sugestivo recordar esa analogía que establece Sarmiento cuando dice: nací tantos días después que la patria, ¿no? Entonces ahí se produce la verificación de una serie, lo personal y lo nacional, ¿no? Bueno, eso sugiere, ¿no? Tenemos muchas cuestiones, pero básicamente esta necesidad en muchas ocasiones de considerar el trasfondo, ¿no? El telón de fondo, el contexto temporal, pero también, bueno, espacial, ¿no? En la actualidad, el concepto contexto discursivo designa realidades diversas en función de la adscripción teórica de los autores que lo utilizan. El mismo hace referencia únicamente a las circunstancias de espacio y tiempo en las que tiene lugar la comunicación, para las que algunos autores reservan el término contexto comunicativo en un sentido más amplio. Sin embargo, se incluyen también factores sociales, culturales y cognitivos relativos a los participantes del intercambio comunicativo. Uno de los contextos discursivos es el contexto espacio-temporal. El contexto temporo-espacial se refiere al entorno en el que tiene lugar la comunicación e incluye las coordenadas espaciales y temporales en las que se produce un enunciado. Esta información tiene una especial relevancia para interpretar elementos deícticos, como los adverbios de lugar o de tiempo, las personas del discurso o incluso los tiempos verbales. Referencia a una serie de trabajos y una serie de reflexiones que Fernanda Aren, Osvaldo Becker y Claudia Vespa sintetizaron en este libro titulado Narrar C, la autobiografía en el taller de escritura, que da cuenta de una experiencia que se lleva adelante en una asignatura de las iniciales de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Pero no solamente da cuenta de esa experiencia, sino que sobre la experiencia se reflexiona. Y a veces en este espacio del éter, en este espacio radiofónico, gaseoso, que se llama Tramas, no solamente reflexionamos sobre lo ocurrido, sino pensamos, imaginamos sobre lo por venir, lo que vendrá. A través de una pregunta que es, ¿y Osvaldo, qué estás tramando? Para el porvenir, para ese futuro, para lo que viene. Y personalmente, seguir trabajando en esto que me gusta, ¿no? Que tiene que ver con la docencia y la investigación. En este momento estamos con una investigación de la que estoy muy satisfecho, ¿no? Con una investigación que tiene que ver con la escritura de crónicas urbanas, ¿no? Para eso, con un buen grupo de colegas y de exestudiantes, ¿no? Relevamos mucha bibliografía sobre la crónica urbana, un género latinoamericano por excelencia, que nos hace pensar en distintos países, ¿no? Hispanoparlantes, nos hace pensar en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Chile. Es decir, en este primer trabajo que hicimos de relevamiento bibliográfico nos topamos ante una cantidad de textos que están en español y que reflexionan sobre la escritura en español de cronistas urbanos. Es decir, básicamente estamos en el medio de esa investigación y es muy rico, ¿no?, relevar nueva bibliografía y que esa otra bibliografía sea de hispanos parlantes de otros países y darnos cuenta de que, bueno, es un género que también lo llevamos adelante en el taller de Expresión 1, ¿no?, la escritura de una crónica urbana. Hay muchas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, algo que vos mencionabas en un momento que tiene que ver con el entrecruzamiento entre ficción y realidad, ¿no? Es decir, esa díada, ese binomio ficción-realidad es una constante en la formación de aquellos que siguen una carrera de humanidades, de letras, de comunicación. Es decir, repetidamente en distintas asignaturas, en distintos espacios aparece, ¿no?, esa cuestión de la díada ficción-realidad. Que, bueno, ya decimos que no son fenómenos autónomos puros, sino que justamente se perciben entre cruzamientos, ¿no? Lo notamos, por supuesto, en el texto autobiográfico, lo notamos en esta investigación que llevamos adelante, que tiene que ver con las crónicas urbanas, y por supuesto lo notamos en, me parece, ¿no?, en cualquier fenómeno vinculado a la comunicación masiva, a la comunicación social, en donde se trata de construir, editar, volver a presentar, representar, armar, me imagino que en la mayor parte de las ocasiones a través de una tendenciosidad, ¿no?, de una intención, de una ideología, etcétera. Entonces ese entrecruzamiento es sempiterno, ¿no?, es constante. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.